Yo creo que todos estos son caminos que es necesario explorar para ver los pros y los contras. No hay camino óptimo, todos son muy difíciles, porque este es un régimen que no permite de grado, por razones legales o constitucionales, su reemplazo. Es una gente que está colocada allí, que llegó, que considera que el poder es eterno para ellos, que deben permanecer por siempre allí. Cualquier visión de una alternativa democrática para ellos es imposible, de tal manera que todos los caminos tienen obstáculos importantes. Yo lo que creo es que hay que recordar que al régimen se le derrota cuando tiene que aceptar un determinado resultado porque no tiene otra opción. Es decir, no por razones de principios, ni morales, ni por apego a las normas constitucionales o democráticas, sino porque no tiene otro camino.